amor. Estoy tomando por tu culpa, amor. Yo no puedo ya más vivir solo sin tu amor. Por tu culpa estoy tomando, por tu culpa, amor. Yo no quiero ya más vivir solo sin tu amor. Lloré por ti, lloré por tu amor. Vuelve conmigo. Lloré. Por tu amor, vuelve conmigo.